AEBA El Fegó, el mayor evento de gastronomía japonesa. Espectáculos, exhibiciones, talleres y degustar atún rojo Balfegó en los mejores restaurantes de sushi del panorama nacional. Itamaeba El Fegó, el día de Japón en España. Compra ya tu entrada y aprovecha el descuento antes del 5 de junio en balfegó.com. ¿Tienes previsto viajar en tren? Entra en trenes.com. Fácil, ¿verdad? Trenes.com compara y optimiza todas las ofertas de AVE, Ouigo, Irio y Hablo para que puedas comprar los billetes más baratos fácilmente. Este verano escápate desde solo 7 euros. Y recuerda, si va por raíles, está en trenes.com. No te pierdas este domingo la gran gincana literaria del país. Un divertido paseo por la Feria del Libro repleto de sorpresas, juegos y retos para toda la familia. Donde además te encontrarás con personalidades de la cultura como Pepa Bueno, Manuel Javoy, Blue Jeans o Pablo Rivero. Participa este domingo por la mañana recogiendo tu pasaporte en el espacio El País. El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida vuelve a Madrid. Del 7 al 25 de junio, la 69ª edición del Festival de Mérida llega a los Teatros Bellas Artes y Reina Victoria de Madrid. Información y venta de entradas en teatrobellasartes.es o elteatroreinavictoria.com. Este año disfruta, vibra, celebra Mérida en Madrid. En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompeprecios de Ahorramás los machaca en un segundo. ¡Vamos a ahorrar a lo bestia! Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales. Como la merluza por medias o enteras por 11,99 euros el kilo. En Ahorramás estamos que lo rompemos. Sigue a Transmite la SER en redes sociales. Búscanos como Transmite la SER en Twitter, Facebook e Instagram. Cadena SER, la fuerza de la voz. Son las 10 de las 9 en Canarias. Al menos 280 personas han muerto en la India por la colisión de varios trenes. Hay 900 personas heridas en el que ya es el peor accidente ferroviario de las últimas décadas en el país asiático. Las autoridades indias han movilizado a médicos, policías y equipos de rescate. Las 100 ambulancias desplazadas hasta el lugar no han sido suficientes y han tenido que llevar autobuses para trasladar a las víctimas. Paola Poveda. Sí, a esta hora en Odisha continúa la jornada de rescate. 20 horas después del choque de tres trenes, los equipos confirman que aún permanecen personas bajo los escombros. Las autoridades advierten que es probable que el número de heridos y fallecidos aumente a medida que continúan los esfuerzos de rescate con miles de personas desplegadas en el lugar. Los vecinos de la zona no solo se han sumado a las jornadas de rescate, la población también ha llegado a los hospitales a donar sangre e incluso comida. Extremely tragic train accident. Este es un accidente muy triste. Agradezco a los locales que rescataron a la gente durante la noche y las personas heridas han sido ingresadas en el hospital, decía el ministro principal de Odisha. Sobre la guerra en Ucrania acaba de hablar Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Exteriores. Asegura que es necesario continuar apoyando al ejército ucraniano para evitar el triunfo de Putin. Laura Álvarez. Borrell ha afirmado durante el foro anual de seguridad más importante de Asia que we stop supporting military Ukraine and the war will finish in a couple of weeks. Si dejan de ofrecer ayuda militar a Ucrania, la guerra terminará en varias semanas. Aunque ha continuado y ha preguntado a todos los presentes how it will finish. Que de qué modo terminaría. Por ello, ha vuelto a resaltar la importancia de seguir apoyando al ejército ucraniano para que la guerra no termine con la victoria del agresor. Esto mientras continúan los ataques sobre el terreno. Rusia ha denunciado esta noche que 4 personas han muerto en 2 ataques en Belgorod, un territorio ruso que está a 14 kilómetros de la frontera con Ucrania, mientras Kiev ha asegurado que las fuerzas rusas han bombardeado 8 comunidades en la región de Sumy que han dejado por el momento un muerto. Y aquí en España, medio país tiene activo el aviso amarillo por lluvias y tormentas que en las últimas horas han descargado con fuerza, por ejemplo, en Andalucía. Es sonido de la localidad sevillana de Lebrija, donde una tromba de agua ha ocasionado numerosas incidencias. También en Córdoba, en Almería y en Madrid, la lluvia incluso afectó a varias líneas de metro y a las carreteras. Pilar Díaz de Aguilar. En Sevilla, la lluvia ha causado hasta una treintena de incidencias y, según ha informado el servicio de emergencias 112, Lebrija ha sido el municipio más afectado. ¿En Córdoba o Almería? A mí me encanta, pero sí.

a Vivir que son dos días. Javier del Pino. I just don't see a whole lot of sun. And lately I just can't seem to have any fun. I look outside my window. It's so dark I feel my eyes begin to close. Seasonal depression's got me sleeping off the days. And I've wasted all my time feeling gray. When the sun peeks out, I sit outside to bask in my tiny bit of a light to warm the cold that I feel inside. Locked up in here with the rain coming down, tried to fool myself to lift up my frown. But a cup of tea and a nap don't solve my problems. I don't like LA except for tacos in Venice, but God, I would move, get some rays and play tennis. And tell my Lyft driver to turn up the volume. Hemos oído ya múltiples análisis sobre los resultados de las elecciones, ninguno como el que seguramente va a suceder a continuación, con dos personas que se jugaban mucho el domingo pasado. Ilustrísima y excelentísima concejala del muy noble municipio de Palas de Rey, Ana Corredoira. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días. Muy buenos días, Javier. Enhorabuena. Por tantas cosas, luego contamos alguna más, ¿no? Tenemos también al flamante candidato de honor en las listas del BNG para el Ayuntamiento de Sada, Manolo Presas. ¿Cómo estás, Manolo? Buenos días. Hola, buenos días. Ibas en el puesto 16, ¿no? Sí, sí, de empuje. ¿Y ha salido cuántos concejales? Uno. Me han faltado unos poquitos para que llegaras. Pero bueno. No era la intención tampoco. Estarás empujando desde atrás, ¿no? Eso es. Y luego está Marcos Garcés, que sigue siendo agricultor en Bañón, provincia de Teruel, hasta que decida dar el salto a la política. ¿Cómo estás, Marcos? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Ana, te presentábamos antes como Ana de Acernada, pequeñísima aldea de Lugo, donde viven 7 personas. Creo que van a ser 8 dentro de poco, ¿no? Pues sí, ahí rompiendo estadísticas, que sabes que eso me gusta mucho. Gracias solamente por eso, ¿no? Exactamente. Manolo, ¿tú de vuelta a casa después de la campaña de la anchoa por el Cantábrico? Bueno, aún estamos en ella, pero sí, estoy en casa, estamos más cerca. Ahora estamos en la zona de Asturias, en Gijón, concretamente. Estás en Gijón, llevas ya un tiempo, sin volver. Sí, bueno, ahora estoy en casa, no vine por tierra, pero sí. Los barcos siguen allí. Sí, sí. Y Marcos, la última vez que hablábamos estabais preocupados por la sequía, la cosecha dependía de lo que fuera a pasar estas semanas. ¿Han ayudado las lluvias de los últimos días? Sí, ha cambiado el tiempo radicalmente, como todos vemos, ¿no? Nosotros llevamos allí en Bañón 100 litros, 100 y poco litros en estas dos últimas semanas, y además han caído muy bien, poco a poco, a lo largo de los días, parando, empezando. Y pues estamos ahora mismo monitorizando a tope los cultivos, a ver qué se podía salvar y qué no, y bueno, un poco está haciendo, pero sigue, seguimos. Han llegado un poco tarde ya, y había ya cultivos que se nos habían adelantado, pues mes y medio, se habían secado las plantas ya, los granos ya estaban hechos, los pocos que habían salido, y ahí tiene poco remedio, pero sí que es verdad que en lo que es más tardío, pues oye, vienen bien, ayuda a que esos granos que aún no estaban formados, pues vayan a ser un poco más grandes. Y también, pues todo que sea agua, que caiga en el campo, que moje la tierra, en el monte, para recargar acuíferos y para todo, oye, que encantados estamos. O sea, que hay cultivos que tú ya sabes con antelación que eso no va a crecer, y supongo que pasa eso el tractor y a lo siguiente, ¿no? Sí, hay cultivos que, como decía, se habían secado ya. Ya te digo, nosotros, de normal empezaríamos a cosechar última semana de junio, primera de julio, pues si no hubiera venido este tiempo estaríamos ya cosechando, porque se habían secado. Y lo que sí que ha hecho, respecto a lo que decías de pasar el tracto, es que, por ejemplo, los trigos habían sufrido muchísimo. Pensábamos que una parte muy importante de ello no los íbamos a cosechar, pero con estas lluvias y estos días de ambiente más fresco que hace, pues parece que alguna espiga están sacando, que algún grano están haciendo, y por lo menos lo repasaremos. Seguiremos dando parte por sequía agroseguro, seguiremos teniendo una cosecha muy muy mala, pero algo sí que ha mejorado. Oye, hoy queríamos hablar de algo muy particular, además no son las elecciones, pero sí tiene un trasfondo político que ahora comentamos. Es probable que mucha gente no sepa que en España hay determinadas zonas donde todavía hay un gran riesgo de tuberculosis en el ganado. De momento no hay que preocuparse porque existen muchos controles y medidas de bioseguridad que buscan erradicar esta enfermedad, por supuesto evitar que llegue a los humanos. Pero ocurre, sin embargo, que el gobierno de Castilla y León, Partido Popular más Vox, hay que recordar, ha decidido por su cuenta flexibilizar algunos de esos controles y permitir, por ejemplo, una especie de libre circulación del ganado en zonas con ese riesgo de tuberculosis bovina. Esto, Marcos, lógicamente es un problema, ¿no? Sí, porque lo que hay que explicar es que la tuberculosis bovina es una enfermedad bacteriana que es de tipo zoonótico. ¿Qué quiere decir? Pues que es una enfermedad que se puede transmitir de animales a humanos o de humanos a animales también. Y claro, ahí está el principal peligro. Y como es este tipo de enfermedad, hay planes de erradicación tanto a nivel europeo como a nivel nacional. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que ha habido un brote y el gobierno de Castilla y León, por su cuenta, ha flexibilizado, se entiende que demasiado, la normativa permitiendo el lo que decías tú, el libre paso de ganado, ¿no? ¿Y qué ha hecho el ministerio? Pues ha sacado una contraorden, ha publicado en el BOE una orden en la que limita el movimiento de estos animales, quitando León, Burgos y Valladolid, que son las que no tienen, las zonas que no tienen el brote de brucelosis, pues ha limitado este movimiento porque lo veía excesivo y el peligro es, como explicaba, viene por dos formas. Uno, porque puedes empezar a contaminar mucha cabaña ganadera y esto implica a tener que sacrificar animales, pérdida económica, no solo para los ganaderos, sino para la zona, y luego pues que haya ese contagio, ese salto a la parte humana, ¿no? Por eso hay que tener muchísimo cuidado y por eso en todas las explotaciones ganaderas, que ahora hablaremos de ello, las normas de bioseguridad que cumplimos son muy estrictas, es algo constante y que además es fundamental para la rentabilidad de nuestras explotaciones, ¿no? Porque si te entra a nosotros en la granja, por ejemplo, cualquier enfermedad que te puede entrar, pues es que tienes que hacer un vacío sanitario, tener la granja cerrada, tiene sus costes, la tienes que, o sea, no está produciendo, y luego además, pues tenemos todo estructurado para que haya una cadena entre nosotros, por ejemplo, en los cerdos, entre las granjas de madres que producen los lechones, a las granjas de engorde, al sacrificio, ¿no? En cuanto se rompe algo de esa cadena porque algo se descuadra, se genera un caos bastante importante que al final tiene una repercusión económica muy importante. Por trasladarlo a otro medio, Manolo, nos centramos en la tuberculosis bovina, pero si miramos al mar, tú dirías que el gran enemigo es el anisakis. No sé qué hacéis vosotros para prevenirlo. Pues sí, bueno, a ver, nosotros poco podemos hacer, ¿no? Porque el remedio pues está en tierra antes de consumirlo. Pero, bueno, el anisakis es un parásito que externo al mar, y una vez más, pues la mano del hombre fue el que lo metió, bien en cebos o por otras vías, pero bueno, es un parásito que con una buena explicación y una buena publicidad, ¿no?, de lo que hay que hacer, no se puede comer pescado crudo si tiene anisakis, hay que congelarlo o cocinándolo, simplemente friéndolo a 60 grados, pues ya se muere el anisakis, ¿no? O sea, no es... somos el medio con menos riesgos alimentarios de momento, ¿no?, la mar. Sí. Pero bueno, está ahí y con una buena información... pues no tiene contagios, a ver, es un parásito, sí, que te puede producir pues unos dolores gastrointestinales o unas diarreas o algo así, ¿no? Pero vamos a ver, lo mínimo, seguimos siendo el medio con menos riesgos alimentarios, claro, nosotros. Lo de la buena información y comunicación es muy importante porque, por ejemplo, en el caso de la tuberculosis bovina que estamos hablando, entre animales, el contagio, con gotitas al toser se pueden contagiar, pero en humanos es más complicado. ¿Por qué? Porque la leche con un tratamiento térmico, es decir, con pasteurización, y la carne con los controles que hay en los mataderos, que se hace a todas las canales, pues sí que se detecta enseguida y es muy difícil que haya ese contagio, pero es verdad que todo lo que podamos evitar. Tú, Ana, en alguna ocasión ya has hablado de la campaña para la erradicación de la tuberculosis bovina. Vosotros en Galicia era obligatoria hasta hace poco, ¿no? Sí, efectivamente, era una prueba, ¿no? El control y erradicación de la tuberculosis bovina que formaba parte de un programa estatal obligatorio. Y Galicia, en ese sentido, bueno, pues ha sido una de las comunidades autónomas en las que, digamos, que la prevalencia ha disminuido en mayor medida. Ahora, de hecho, pues los controles no son anuales, sino que son aleatorios. Esto no quiere decir que se flexibilice, ¿no? Porque lo lógico es que tenemos que seguir garantizando, primero, que no hay ningún problema a nivel de seguridad alimentaria. Y yo creo que eso, como comentaba Marcos, está garantizado. A día de hoy los controles y todos estos programas de control y erradicación, también de prevención, nos permiten garantizar que los alimentos que llegan a la cadena alimentaria son totalmente seguros, pero sí que tenemos que seguir controlando, ¿no? y actuando en prevención para que no tengamos problemas a nivel de producción animal, ¿no? Y hay que tener en cuenta que aunque la prevalencia en el ganado bovino, por ejemplo, en Galicia es ya muy bajita, nosotros ahora ya no tenemos controles anuales, son aleatorios, se sigue haciendo control en matadero de aquellos animales que han ofrecido en algún momento un resultado dudoso y que quedan marcados, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos que considerar que continúa, sigue habiendo hospedadores o reservorios muy importantes en la naturaleza que afecta especialmente al manejo del ganado extensivo, ¿no? Hablamos de la fauna salvaje, por ejemplo. Los jabalíes siguen siendo un reservorio muy importante de este patógeno, de esta bacteria, y por lo tanto todo el trabajo en materia de control nos va a permitir asegurar nuestra producción, evitar problemas de sacrificio de animales, de bloqueo de la explotación en un momento dado, porque cuando una granja tiene un animal dudoso, un animal positivo, hay que bloquear entradas y salidas para, lógicamente, localizar esos casos, verificar en matadero y que la bioseguridad y la sanidad de la explotación no comprometa a toda una región, ¿no?, llegado el caso. Frente a esa relajación de normas de la que hablábamos antes en Castilla y León, el Ministerio de Agricultura presentó una orden ministerial para anular la resolución autonómica y restringir el movimiento de ganado desde Castilla y León hacia otras autonomías o otros países de la Unión Europea, con excepción de las provincias de Valladolid, León y Burgos, que oficialmente están libres de infección. Mañueco ya ha dicho que se niega a retirar la normativa. Quería presentaros a una persona que sabe mucho más que todos nosotros sobre este tema, porque lleva toda la vida dedicada a la investigación de la tuberculosis bovina y cómo erradicarla. Él es Javier Bezos Garrido, investigador del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria, profesor del Departamento de Seguridad Animal en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por invitarme. ¿Hasta qué punto esa relajación de las medidas de control en Castilla y León pueden suponer un problema de riesgo para la salud pública? Bueno, pues yo creo que lo han explicado muy bien el resto de invitados, ¿no? En principio, siempre sin tener que alarmar, pues lógicamente esa relajación pues está en contra un poco de las medidas que se describen en nuestro programa de erradicación de tuberculosis bovina, que es un programa que para la gente más o menos tenga una idea, pues lleva implantándose prácticamente 40 años, como lo conocemos, ¿no? Entonces, durante este tiempo, lógicamente, ha evolucionado, igual que ha evolucionado la situación respecto a la enfermedad, pero se tiene muy bien caracterizado aquí en nuestro país cuáles son las zonas de riesgo y cuáles son las medidas que hay que implementar. Entonces, lógicamente, desde el punto de vista de la investigación, nosotros lo que tratamos es de dar herramientas precisamente a estos servicios veterinarios oficiales que diseñan los programas, y por tanto estos programas se basan en esa información científico-técnica que nosotros les damos. Entonces, claro, es difícil a veces entender que por quizá temas políticos o de la índole que sean, se salten medidas que en principio tienen un fundamento, ya te digo, científico-técnico, ¿no? Entonces no tendría mucha lógica, porque implica lógicamente un mayor riesgo para esas ganaderías y también para, lógicamente, esas zonas que tienen una situación mucho mejor respecto a la enfermedad. Claro, para ti como científico tiene que ser un contraste ver que se toma una decisión política que no está basada en los datos que manejáis. Evidentemente, realmente es algo que bueno, en este caso estamos hablando de tuberculosis bovina, pero ha afectado a otras enfermedades. Entonces, bueno, yo creo que aquí el papel de precisamente del Ministerio, de los servicios veterinarios oficiales, es el más difícil, ¿no? Nosotros como investigadores en este caso, damos o tratamos de dar herramientas que les sean útiles a ellos para erradicar la enfermedad, y luego ellos, lógicamente, con estas herramientas, intentando buscar ese balance en relación coste-beneficio, ¿no? Y lógicamente intentándolo hacer por lo menos compatible con la producción, pues bueno, tienen que un poco manejar todo esto, ¿no? Y bueno, se hace difícil que al final, por decisiones políticas, pues bueno, lo que cuesta tanto desarrollar, los avances que hemos conseguido en estos años, pues puedan llevarse un poquito al traste. ¿Cuáles son los riesgos para la salud pública? Bueno, eso es importante remarcarlo, que en el caso de la tuberculosis bovina, pues en España, precisamente gracias a este programa de erradicación, hemos conseguido que la tuberculosis bovina no sea un problema de salud pública, ¿no? Han comentado muy bien anteriormente los invitados la vigilancia en matadero, los temas de seguridad alimentaria, etcétera, que han minimizado este riesgo de transmisión de la tuberculosis desde los animales a las personas. Pero siempre tenemos que tener en mente que al final la tuberculosis es una zoonosis y que el riesgo cero en este caso tampoco existe, ¿no? Si estos programas pues no se realizasen o se relajasen en algunas regiones las medidas, pues el riesgo podría aumentar. Y bueno, aunque actualmente en principio la tuberculosis humana de origen animal se considera prácticamente una enfermedad profesional, es decir, normalmente, pues, como bien creo que comentaba el invitado anterior, pues se relaciona más bien con personas que estén en contacto estrecho con esos animales, pues ya sean veterinarios, personal de matadero, ganaderos, etcétera. Bueno, pues también existe un riesgo muy pequeño, pero existe un riesgo para la población general. Marcos y Ana, ¿qué sucede cuando aparece algún caso positivo en la explotación? Bueno, pues automáticamente ese animal tiene que ir directo a matadero, la granja queda, digamos que, bloqueada, no se puede realizar ninguna salida de ningún animal, sano o no, y por supuesto ninguna entrada. Hay un tiempo X de bloqueo, ese animal, ojo, si el resultado es positivo, hay que contrastar ese positivo en granja con el resultado de matadero. Yo, por ejemplo, en nuestra granja hace algunos años vivimos una situación de este tipo, que la verdad es que, bueno, genera un alto nivel de estrés, de preocupación, porque puede conducir un positivo de un animal puede conducir a un vacío sanitario, es decir, al sacrificio de la totalidad de la explotación para bueno, tratar de garantizar que la actividad no supone ningún riesgo para la cabaña de la zona y, por supuesto, bueno, pues a nivel de consumo humano. En nuestro caso, el resultado de laboratorio fue negativo, así que una vez transcurrido el tiempo de seguridad de cierre de la explotación en el sentido de entradas y salidas, pues fuimos recuperando nuestra normalidad. En ese sentido, yo creo que hay que insistir en la calma, en la tranquilidad a la hora de comunicar esta situación a la sociedad, sobre todo ahora que estamos viviendo un caso que ha llegado, ha trascendido lógicamente a los medios, en el sentido de que los programas funcionan y nos han permitido situarnos en el punto en el que hoy nos encontramos. Lo que hay que tratar de combatir efectivamente es eso, ¿no? Que decisiones políticas, administrativas, no vayan o sean contrarias a lo que los expertos, a lo que la investigación y las personas que trabajan día a día y que durante estas últimas décadas han trabajado para garantizar la seguridad alimentaria de nuestra cadena, pues no se vaya al traste, claro. Marcos, ¿qué tipo de controles? Hablaba Javier antes de ser una enfermedad profesional, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de controles tenéis vosotros en la granja de cerdos? ¿Tenéis que, no sé, esterilizar, duchar? Bueno, pues nosotros las granjas, la verdad que sanitariamente es una, como llevamos hablando toda la tertulia, es una de las principales medidas que tenemos implantadas, y hay un montonazo un montonazo de medidas, tanto de gestión como físicas, ¿no? Las personas cuando entran, pues hay arcos de seguridad con duchas, la ropa que se ponen es ropa de la propia explotación, las visitas de los veterinarios, de los visitadores, pues se organizan en función de granjas menos o que tienen menos riesgo de infección a las que más, para no llevarlo de una a otra. Los camiones de pienso o los que cargan los animales, pues se hacen lavados. Tenemos doble valla, es decir, para que el camión nunca entre a la valla dentro de la explotación, sino que se quede en una valla intermedia. Cuando estamos sacando los estiércoles y cambiamos de explotación, pues aparte de hacer un lavado y desinfección de la cuba del estiércol y del tractor, pues 48 horas para esperar. El agua tratada, el agua, hacemos muchísimos controles de agua, la tratamos porque al final nuestras explotaciones son de pozos, de acuíferos, y tenemos que tener muy controlado que por el agua no entra nada. Un libro de visitas para controlar la trazabilidad. Y al final, yo creo que es muy importante, porque los veterinarios siempre suelen decir que las enfermedades a las explotaciones entran a dos patas, o sea, como que somos las personas las que las traemos, ¿no? Y yo sí que le quería preguntar al invitado que en todo esto de la bioseguridad, que como decimos es el conjunto de medidas de gestión y físicas para evitar estas cosas, ¿qué es más importante, la parte económica o la parte humana? Porque la parte humana en actitud, formación, comportamiento de los trabajadores es súper importante también. Pues efectivamente. Bueno, aquí de hecho en España tenemos grupos de investigación muy potentes que trabajan en distintos ámbitos de la tuberculosis, y una de ellas es esa bioseguridad que comentas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, bueno, es verdad que a veces, tradicionalmente, pues bueno, la inversión en bioseguridad en las granjas, pues quizá no ha sido una prioridad, ¿no? Y mira que yo creo que se ha insistido desde todos los ámbitos para potenciar esa bioseguridad, porque siempre ha ido en beneficio de la granja, ¿no? El evitar la entrada de no solo la tuberculosis, sino de otras infecciones. Pero, claro, al final la inversión en bioseguridad pues supone un gasto importante, lo que es el coste total de las producciones, y bueno, es algo que al final tiene que correr a cargo de esos ganaderos. Pero siempre hay que hacerles ver que realmente la inversión en bioseguridad no es algo, nunca un dinero, por así decirlo, que se vaya a tirar, que se va a la basura, sino que es parte fundamental de su actividad productiva, porque es lo que le va a llevar a por supuesto, que sus animales tengan mejor salud, que por tanto produzcan más y que eviten la entrada de infecciones, sobre todo de algunas graves, como estamos hablando en este caso de la tuberculosis bovina. Hace unos días el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que es Juan García Gallardo, de Vox, como todo el mundo sabe, decía que se debe proteger la seguridad alimentaria, pero haciéndola compatible con la protección de nuestros ganaderos. Claro, esto es populismo puro y duro. Yo no sé si un científico como tú, no sé, ¿qué piensas cuando oyes estas declaraciones? Claro, bueno, volvemos un poquito a lo que comentábamos al principio, ¿no? Esas declaraciones, pues bueno, no sé en base a qué pueden sustentarse. Lo único que nosotros, yo en mi, por lo menos en mi, por mi parte como investigador, que conozco bien la dificultad que tiene diseñar precisamente esos programas y la cantidad de trabajos de investigación en los que se basan esas medidas que incluye el programa, pues es difícil entender a veces que se tomen estas decisiones un poco salomónicas sin saber exactamente muy bien el fundamento científico que tienen, ¿no? Lo que está claro es que no hay que ver en este caso al Ministerio o a los servicios veterinarios oficiales como un enemigo de los ganaderos. Yo creo que precisamente en este caso el Ministerio siempre ha dado apoyo y a los ganaderos porque, bueno, precisamente los programas de erradicación se instauraron en su momento para proteger a las ganaderías, ¿no? Entonces es absurdo. Otra cosa es que, bueno, en este caso la tuberculosis bovina es difícil de erradicar. Llevamos mucho tiempo y bueno, puede haber ciertas medidas que buscan o que confrontan un poquito a veces con lo que es la producción, pero siempre en beneficio de esa de esos ganaderos para conseguir que el estatus de sus granjas sea el ideal. Esto que decía antes Marcos, de que las enfermedades entran a dos patas en las granjas, yo no sé si independientemente de la zona donde se encuentren, ¿qué explotaciones son más vulnerables a estas enfermedades? Claro, pues bueno, eso precisamente también en España lo tenemos bastante bien caracterizado porque se han hecho muchos estudios. Bueno, sabemos, bien decía nuestra invitada respecto a Galicia, que son tenemos zonas libres o zonas que llamamos nosotros de baja prevalencia, donde precisamente se permite un poco el reducir esa presión diagnóstica, como bien comentaba ella, ¿no? O sea que, bueno, sin tener a lo mejor que llamarlo flexibilización, el Ministerio sí tiene en cuenta la situación de las regiones a la hora de implementar las medidas. O sea, no pensemos que toda España, en el sentido de todas las regiones, respecto a la situación en frente a la enfermedad, es la misma y, por tanto, el programa puede cambiar dependiendo de la región, ¿no? Pero, bueno, es un tema que bueno, se sabe más o menos, está bien caracterizado cuáles son esos factores. Se sabe que el movimiento es uno de los factores de mayor riesgo para la entrada de enfermedades en las ganaderías. Puede ser también la entrada de vehículos, que a veces, pues bueno, pueden venir de distintas granjas, pero todo eso, como bien ha dicho mi compañero, pues en las granjas lo tienen en cuenta y se establecen medidas de bioseguridad. Pero el control de movimientos, también, como comentaba nuestra invitada, el tema de los reservorios, otros reservorios domésticos, incluso salvajes o silvestres en otras regiones, pues puede ser un factor de riesgo. Pero todos estos factores, ya digo, lo tenemos muy bien caracterizados y el Ministerio lo tiene en cuenta a la hora de implementar las medidas en las distintas regiones. Que yo imagino, Manolo, tú estás escuchando con la mente puesta en el agua, no en el campo. Supongo que os afecta también a vosotros la manera en la que se cuentan las cosas, ¿no?, cuando surge algo así. Hombre, por supuesto, bien claro, lo acaban de decir, ¿no? A ver, a lo mejor hay un poder político por encima de un poder ecológico-sanitario, ¿no? Y yo pienso que también es aplicable para la mayoría de las cosas, a nosotros incluso también. Pero bueno. Javier Bezos Garrido, que es investigador del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria. Gracias por explicarnos todo lo que tiene que ver con esta tuberculosis bovina y con la situación real, más allá de lo que dictaminen los políticos, Javier. Cuídate. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, hemos dado ya varias noticias sobre vuestra actividad personal y profesional, pero sobre vuestra actividad laboral, digamos, Marcos, última hora en Bañón. Bueno, pues como decía al principio, estamos siguiendo muy de cerca los cultivos, a ver qué evolución llevas, muy pendientes del forraje, si lo vamos a poder hacer o no, si las bezas se recuperarán o no. También está lloviendo, los campos se reverdecen un poco, sale hierba, eso nos impedirá cosechar con la planta seca, tendremos que esperar un poco más, o sea, más tiempo con la planta seca, y cualquier lluvia, cualquier enfermedad, pues puede tirar granos al suelo. Entonces estamos muy pendientes de eso, y hoy es día de fiesta en Bañón, porque es la romería, la típica romería que se da en los pueblos. Pues bueno, hoy toca en Bañón, sale la Virgen de la Langosta, y hoy es comida en el monte, en el río, y por la noche verbena. Cualquier razón es buena para eso. Sí, exactamente. Ana, ¿cómo se presenta la próxima semana en Acernada? Bueno, pues ahí estamos con las tormentas a vueltas, que parece que la previsión se extiende hasta mediados de mes. Esto, algunas tareas, bueno, pues lo que ha hecho es ralentizarlas un poquito, pero bueno, es una agua muy, muy necesaria, así que mirando a los campos que aguantan con ese verde, ¿no?, y ese frescor, esperemos que un poquito más de lo que augurábamos hace algunos días. ¿Y Manolo, desde la mar? Y nosotros desde la mar, pues bueno, acabando la campaña de anchoa, intentando estirarla lo máximo posible, porque este año con la prohibición de pesca que tenemos del jurel en la octava C, pues la verdad no pinta muy bien. Y luego nos queda la campaña de la sardina, que por cierto, ayer probé las primeras de la temporada y están estupendas, en condiciones óptimas de asada ya. En condiciones óptimas de disfrutarlas, ¿no? Eso es. Marcos Garcés, agricultor, Ana Corredoira, ganadera y concejala, Manolo Presas, pescador. Gracias, compañeros, cuidaos mucho. Un abrazo muy fuerte, buen fin de semana. Feliz fin de semana. Íñigo Domínguez, ¿qué tal, Íñigo? Muy bien. ¿Has tomado un café? ¿Te has refrescado? He tomado un café y he vuelto a tiempo, sí. Como siempre. Has empezado diciendo que tardaste 4 años en saber que había un guión en la radio. Ahora ya directamente preguntas hasta qué hora exacta vamos para encajar perfectamente tu intervención. Soy un profesional. Eres un profesional de las ondas. Hemos estado hablando de enfermedades entre animales. Poco se habla de los riesgos entre animales. La semana pasada hablábamos de las orcas que atacaban barcos. No, atacar no, no empecemos a hablar mal. Son, juegan, interaccionan. Vale, interaccionan. No hablemos mal de las orcas, pobrecitas. Este titular del Ideal de Granada, yo creo que es muy bueno porque deja mucho espacio a la imaginación. Así que tú lee el titular y luego yo te voy a decir lo que imagino, ¿vale? Muy bien. Vale. Ideal de Granada. Una cabra ataca en Granada a 3 senderistas que fueron rescatados in extremis. Vale, yo me imagino a los 3 senderistas al borde de un precipicio y la cabra mirándolos fijamente a punto de embestir. Como, ¿no? Había una puerta de mortadelo que era así, ¿no? Están como en una típica repisa que no caben los pies, hay cabra y no sé qué. Bueno, pues algo de eso hay, porque fue exactamente así. No sé si la cabra en este caso atacó o interaccionó, pero vamos, lo de que atacó parece bastante más preciso, porque bueno, lo leo. Un carnero suelto y aún ilocalizado, esto es lo que más gracia me ha hecho, ¿no?, que está en paradero desconocido el carnero, atacó el pasado domingo. Se busca, se imagino, se busca el cartel con el carnero de frente y de perfil. Sí. De perfil, eso. Bueno, atacó el pasado domingo a una senderista holandesa de 64 años en una zona escarpada entre los ríos Culo Perro. Esto es así, Culo Perro. Esto es así. Es así, asumámoslo. Y Trévelez. No, perdón, Trévelez. En el término municipal de esta localidad alpujarreña. Bueno, la mujer en su huida cayó rodando por un cortado de ladera de 20 metros, quedando en una repisa del macizo bajo la cual había 50 metros de caída a plomo. Es decir, no ha sido ninguna broma. Aquí nos reímos, pero bueno. Además, es que cuando la Guardia Civil recibió el aviso, pues mandó un helicóptero. Pero mientras iban para allá, recibieron el aviso de que 2 belgas pedían auxilio por ser atacados en la misma zona. Entonces, fueron para allá, un pastor les dijo que los había visto por allí, uno estaba inconsciente y el otro tenía heridas por ser atacado. Les evacuaron, pero la mujer seguía por ahí colgando de un precipicio, ¿no? Entonces ya se hacía de noche y al final, por las inclemencias meteorológicas, el helicóptero llegó hacia las 9 de la noche y al finalmente la localizaron en un cortado de 20 metros con una repisa, o sea, como las películas. Tenía hipotermia, heridas, las dos muñecas rotas, es decir, dice que si la mujer, que si no lo hubieran rescatado, la mujer quizá hubiera muerto de frío, ¿no? Y bueno, pues, o sea, que al final fue una cosa seria. Última frase del artículo: los agentes han hecho batidas por la zona para intentar localizar al carnero. Y que sigue suelto. Sigue suelto. Sí, que, atención. Excursionistas que vais por las Alpujarras. Atención, Granada. Me ha fastidiado que no tenga nombre el carnero todavía, ¿no? Porque a Gladys, tenemos la orca Gladys, los loros también tienen nombre. El loro, pero Paco, sí, sí. Quizá empecemos a... Propon tú uno, ¿se te ocurre uno para el carnero? No sé, pero si... Se lo hacía también Mortadelo y Filemón, bueno, el carnero Nero, ¿no? El... Se inventaban un nombre que tenía que ver. No, y los apodos de los malos siempre eran muy graciosos. Había uno que era Desnucabúfalos, ¿no? Sí, sí, Mac el Desnucabúfalos. A mí me gustaba Magín el Mago. Es Magín el Mago. Bueno, si lo ponemos en una balanza, peores hemos sido los humanos con los animales, ¿eh? Sí, porque los humanos contraatacan y debemos decir que a veces someten a algunos animales a terribles humillaciones que al menos en esta ocasión han sido duramente castigadas por la autoridad. ¿Por qué? Te cuento. Ideal de Jaén, edición de Jaén en este caso. Multa de 2.000 euros por los palomos disfrazados en Alcalá la Real. A ver. Y salen en la foto dos palomos disfrazados, efectivamente. O sea, pero a ver cómo con, bueno, con la ley en la mano ya no se podrán utilizar palomos en la Candelaria, afirma la Asociación Nacional para la Protección de los Animales. Bueno, por lo visto es una tradición en Alcalá la Real que en la Candelaria, en la festividad, se disfraza unos palomos, se le visten, ¿no? Como si fuera muñecas de famosa. Sí, pues unas capas, ¿no? Ahí están. Entonces la Junta ha sancionado con una multa de 2.001 euros, la mínima establecida por la ley. Por humillación al palomo, digamos. Humillación de palomo, sí, en la vía pública. Y al pagarla en el plazo legal, rebaja del 40%, 1.200 euros, ¿no? Y bueno, han dicho pues la asociación de que el objetivo era obtener la garantía legal suficiente a los efectos de que ya no se sigan utilizando animales de carne y hueso, entre paréntesis, palomos. Bueno, pues parece que lo han conseguido. El alcalde ha dicho que espera que se puedan encontrar alternativas que mantengan viva la tradición de los palomos disfrazados en la Candelaria. Entonces, no sé, pondrán ahora pues muñecos o... Es que estoy pensando que mi hija, tenemos una gata, sí, y el día de su cumpleaños le pone siempre un gorrito y la gata anda por casa con el gorrito como diciendo, por favor... Quítame este gorrito. O matadme aquí, bueno, mismo. No sé si te pueden denunciar, ¿eh? Igual estamos cometiendo ahí. Oye, por cierto, una última hora que tú no sabes y me la mandan. Bueno, muchísimas Antonio, sí, pero horas que no sé. Bueno, mismo, abaten un jabalí, esto es de cadenaser.com, no sé. Abaten un jabalí que había herido leve a dos personas en una playa del Campello. Los dos heridos, según la Guardia Civil, estaban intentando perseguir al animal. El suceso obligado a desalojar la playa de Río Seco. Mira la foto del jabalí por la playa. O sea, cuidado este verano con los jabalíes en el pedazo de bicho. Sí. Bueno, tema serio de la semana, vivienda, en todas partes siempre protagonista y nunca son buenas noticias. Sí, y además es curioso este reportaje porque, bueno, cuenta la situación terrible de una persona que, bueno, leo el titular. 3 años viviendo en un trastero a la espera de un piso social. Sale un hombre en un zulo donde tiene todo. Su hija denuncia que el centro de servicios sociales está bloqueando la derivación para que le dé una casa a este valenciano de 60 años, incapacitado al 53% y enfermo de diabetes. ¿Qué me ha llamado la atención? Bueno, pues que empieza a contar. Es un habitáculo de 9 metros cuadrados bajo tierra, sin luz natural ni ventilación y todo el día en permanente estado de alerta. No es un refugio antiaéreo en Kiev, sino un trastero en el barrio valenciano de la Saidía. Bueno, quizá esta hipérbole sea un poco exagerada. Bueno, total, David lo ha convertido en su hogar e incluso ha llegado a adaptarse. Pero lo que le preocupa ahora mismo es que alguien descubra su infravivienda y le robe estos 9 metros cuadrados de intimidad. Por eso sale cada mañana a las 5 de la mañana, cuando las cámaras del garaje están apagadas, y vuelve a las 3 cuando todos los vecinos de la finca están comiendo en sus respectivos hogares. Apaga el móvil para que los propietarios de otros trasteros no le delaten. Y aquí viene la declaración que me parece muy sorprendente. Dormir aquí es ilegal y lo último que necesito es que alguien se entere de lo que estoy haciendo. Dice en el periódico. No, igual. No sé. Es que, bueno, ya le estarán echando a estas horas, supongo, porque no sé, se ha descubierto. Claro, estamos en el dilema entre la denuncia de una situación claro, vergonzosa y la ilegalidad del contenido. Y que si le pilla le van a echar. Pero es que encima. Es esto mismo lo que bloquea su petición de una vivienda, porque dicen que técnicamente no está en la calle y que hay gente que tiene prioridad, ¿no? Entonces llevan con esto pues mucho tiempo peleando para ver si este hombre da una solución. Claro. Oye, que no nos habíamos documentado y nos han mandado una foto de los palomos. Mira los palomos disfrazados. A ver. Mira, ponte las gafas. Pues... Da mucha pena a los palomos. O sea, poca me parece la multa por el ridículo que les hacen hacer a los palomos, ¿eh? Pero lo que no entiendo es cómo están, o sea, tan quietos. Están vestidos como de boda. ¿Están, hombre, anestesiados o no? Están avergonzados, es lo que están. Están quietos diciendo, tú no te muevas, que esto puede ser peor, ¿no? No te muevas, que esto pasará. Bueno, oye, en todos estos años yo creo que nunca habíamos dado una noticia de vampiros. ¿Vampiros? ¿Ha salido algo de vampiros? Pues no, yo creo que no, siempre. No, bueno, pero es que a lo tonto al tonto cada semana sacamos bichos nuevos. O sea, sí, nunca nos repetimos, ¿no? Sí, sí. Bueno, aquí disfrutamos de ese talento especial de la prensa local para titular una noticia. Y en la web, en castillalamancha.es, vuelven los vampiros del opio, detenida en un pueblo de Toledo por recolectar ilegalmente resina de amapola blanca. Bueno, hombre, esto está bien cogido por los pelos, ¿no? La palabra. Bueno, vampiro, pero bueno, la propia noticia dice que los vampiros del opio los llamó El País, medio que comenzó a hablar de este tema. Ah, mira. Gracias por citar. Bueno, ¿de qué quiénes son estos vampiros del opio? Bueno, pues en este caso, que han detenido a un hombre por un delito contra la salud pública, por elaboración de sustancias estupefacientes al ser pillado con 222 gramos de látex de amapola blanca o adormidera. El nombre en latín es muy bonito, Papaver somniferum. El año pasado se hizo muy popular esta especie de turismo en el que grupos de personas se desplazan a la provincia de Toledo para recolectar ilegalmente la resina de la amapola blanca, que las plantaciones controladas destinan su producción a la industria farmacéutica, porque se usa pues para jabones, aceites, para friegas, etcétera. Pero en estas plantaciones silvestres pues las usan para otras cosas, porque bueno, pues a este hombre le pillaron en su furgoneta tres tabletas de una sustancia de color marrón que, bueno, era opio. Además también le multaron porque el perro lo llevaba sin vacunar. Pero bueno, es que ya todos son desgracias. Pero bueno, que el turismo... Como el chiste, ¿no? Así que no teníamos que haber robado el coche. Pues eso, pues el turismo de los vampiros del opio vuelve a florecer en Toledo. Oye, esta noticia, aquí te puedes explayar si quieres, porque tiene mucha gracia, es el contraste entre un grupo de rock legendario, que es Guns N' Roses, y la burocracia de Vigo. Que le ha derrotado o está a punto de derrotar, hasta ahora sabemos. Sí. Sí, pero no. Vigo, burocracia de Vigo 1, Guns N' Roses 0. Sí, el Faro de Vigo dice, el concierto de Guns N' Roses en Vigo a un paso de cancelarse por problemas con la documentación. A ver los papeles. Mira, te confieso que Axel, me he leído el artículo entero intentando entender el problema y te juro que no me he enterado. O sea, yo solo sé que falta un papel. Bueno, no sé, yo si no lo entiendo, yo no sé Axel Rose lo que va a entender, pero bueno. Total, que la mesa de contratación ha declarado desierta la licitación del patrocinio publicitario de un concierto internacional a celebrar en el Estadio de Balaídos en junio de 2023, a saber, Guns N' Roses. Era un contrato de 1.800.000 euros que para el patrocinio publicitario, en fin, un lío total. La entrega con 15 días de retraso de la documentación requerida ha puesto en riesgo el evento, en el que se han vendido ya más de 22.000 entradas. He mirado justo ahora antes de entrar y no se sabe todavía si se va a celebrar o no. Pero bueno, pues... Bueno, pero es que hay unos requerimientos extraños. Dicen que el procedimiento se ciñe a grupos que participan en una gira mundial de al menos 10 países, pero con un máximo de 3 ciudades en España. Lo cual elimina de este contrato nombres como Bob Dylan, que va a estar en 12 ciudades de España durante... En fin. No, también me ha hecho gracia... La clásica burocracia española aplicada al mundo del rock. Sí, pero también me ha hecho gracia. Esta empresa cuenta con una notable experiencia en el sector y en la ciudad donde fue fundada en 2006. O sea, que es que la empresa es de allí. O sea, que no se puede sorprender por la burocracia, pero dice, no en vano, el año pasado ya fue la responsable de conciertos como el de Hijos de la Ruina. Muy bien traído en este caso. Sí, sí, sí. A ver, robo con final feliz. Yo cuando veo monjas en la portada de un periódico... Sí, abriendo el periódico La Rioja. Me quito el sombrero que no tengo. Es que esta foto es como de otra época de película de Berlanga, porque salen no menos de 5 policías municipales y 3 monjas. Las monjas bajísimas, sonriendo. Mira la que lleva el cáliz. Sí, y la que lleva el cáliz, la protagonista, lleva un cáliz muy simpática. Y la historia es este cáliz. ¿Por qué? Recuperado en La Rioja después de 7 años, un cáliz robado en Cáceres. La Policía Nacional ha detenido a una mujer vecina de Albelda. Robado por otras monjas, ¿no? No, bueno, no estemos aquí ya extendiendo bulos. Vamos a ver. Esto fue que en 2016, en el convento del Cristo de la Victoria de Serradilla, en Cáceres, pues hicieron jornada de puertas abiertas porque era el 375 aniversario de la llegada del Cristo a Serradilla. Vale. El convento se abrió al público, se expusieron diversos objetos, entre ellos el cáliz, que desapareció en un descuido. ¿Qué pasa? Pues que tras pasar varios años sin saberse nada, pues el cáliz fue vendido en un establecimiento de compraventa de oro de Logroño en febrero de 2022 por una mujer vecina de Albelda, que ya tenía antecedentes de este tipo, con lo cual levantó las sospechas de la policía, empezaron a investigar y al final encontraron el cáliz y se han ido hasta Cáceres a devolvérselo a las monjas. Bueno. Y aquí la foto de portada, pues vale. Final feliz, ¿no? Por sí, una vez. Es bonito, sí, sí. Mm. Muchas de estas noticias han llegado al número de WhatsApp que tenemos, que es el 638-855-349. Hay mucho material. Bueno, de las elecciones, si quieres hacemos un repaso rápido en las provincias. Sí, este es un clásico. El pueblo que ha votado en 29 segundos. El municipio riojano de Villarroya bate el récord de velocidad en unas elecciones municipales que ya tenían su poder. ¿Por qué? Porque, bueno, pues son 7 vecinos censados y ya, pues, se organizan, ¿no? De hecho, han entrenado durante el año para batir el récord de 32 segundos de las últimas elecciones. Muy bien organizados, como una prueba del atletismo por relevo, los 7 vecinos se han cronometrado y han tardado 29 segundos y 52 centésimas en votar. Al final, han blindeado y van a poder disfrutar del domingo al completo. Sí. Y aquí viene el punto interesante. De la prisa. No, ¿por qué? Mira, dice, y por supuesto, los miembros de la mesa electoral se han llevado la misma cantidad de dinero que cualquier otra parte de España. Claro. Pese a estar menos de 30 segundos trabajando, ¿eh? No, muy bien, muy eso bien, está bien visto. Enhorabuena. La crónica de Badajoz, electores en autobús. Yo creo que cuando lo he visto pensaba que era como un votobús, ¿no? Un autobús con una urna que va por los pueblos, pero no es esto. No, es que por primera vez la pedanía pacense de Alcazaba no ha tenido mesa electoral y los vecinos que han querido votar se han trasladado a Novelda. Sentimiento popular en el pueblo, se abre comillas. Enfadados no, estamos cabreados. Así dice encontrarse Manuel Lavado porque este domingo no ha podido votar en su pueblo. ¿Por qué? Porque al bajar de 200 electores, son 181 en el pueblo, pues ya no tienes mesa electoral, tienes claro. Que ir al pueblo de al lado. Entonces se ha puesto un autobús, pero bueno, la gente enfadada de tener que ir a votar en autobús. Así que ya con lo de votar en julio yo no sé qué les va a parecer. Sí, es verdad. La clásica noticia simpática, con titular con doble sentido, Diario de Córdoba. Sí. ¿Españoles? No, eso no lo dice el día. Eso lo has dicho tú. Bueno, Francisco Franco gana las elecciones en Encinarejo por Vox. Vale. Se presentaba por Vox, logrando así la primera victoria para la formación de Abascal en Córdoba. Mm. Bueno, digámoslo sin rodeos. Sí, este hombre se llama Francisco Franco, es así, y bueno, pues era de Vox y ha ganado las elecciones en este pueblo. Francisco Paco Franco. Sí, Paco Franco. Sí, sí. Bueno, sin más. Sin más. Ahí lo dejamos. Hay que decir que el otro día pusimos un cebo, los oyentes han caído, contamos lo de la boa desaparecido en Ferrol, pero de forma totalmente intencionada, no mencionamos la continuación de la historia, porque queríamos dejar una semana de suspense, ¿no? Al fin y al cabo es una noticia con final feliz, pero mucha gente ha mirado hacia abajo cuando levantaba la tapa del baño. Nos han reñido, incluso alguien se ha enfadado con nosotros por ser tan tendenciosos, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, yo creo que esto me lo tenéis que haber comentado, ¿no? Como lo de los chiitas de María Barranco, porque sí. Yo tampoco sabía que era intencionado, me enteraba ahora. Pero bueno, yo no me había enterado, o sea que fue sincera mi sorpresa y como conté la noticia el otro día. Vale. Pero lo cierto es que el titular fue... de esta boa constrictor que había desaparecido, encuentran en la vivienda de los propietarios la boa desaparecida en Ferrol. Bueno, la boa constrictor albina que desapareció en Ferrol hace más de una semana fue hallada el jueves en el interior de la propia vivienda. No solo no había salido del edificio, sino que ni siquiera había salido del piso. En fin, bueno. Es verdad que ocultamos algo de información ahí. Lo que sí había abandonado era el terrario en el que estaba y estaba escondida en una caja de cartón que había por ahí. Y los dueños se habían ausentado de Ferrol varias jornadas. Y con su retorno se rastreó de nuevo la vivienda y se dio con el animal. Sí. Y bueno. Algunos de los mensajes que hemos recibido en el WhatsApp es la serpiente boa ya ha aparecido, la boa ya ha aparecido, lo dijeron en Hoy por Hoy, a lo cual duele que nos digan eso. Y el yaco es un loro bastante grande, no un lorito, dice alguien. No, la gente siempre está muy pendiente. Sí, muy sí. Pendiente. Bueno, oye, periódico de Aragón, un titular que siempre gusta poner porque empieza con esta frase, el divertido cartel. Bueno, pues vamos a verlo. El divertido cartel de un bar de Segovia, puntos. El que limpia los baños es el que hace los pinchos. Bueno, divertido relativamente, pero bueno. Hay que decir que este bar, La Gaviota de Cuéllar, en Segovia, es, digamos que está especializado en carteles irónicos y graciosos, ¿no? Porque ya han viralizado varios de estos que están muy bien. Vamos a mencionar alguno. Comillas, todo aquel niño que esté sin supervisión paterna-materna en este bar será invitado a 3 Red Bull para que luego le aguanten en casa. Ese fue uno que pusieron. Y luego, otro. Los camareros de este bar intentamos ser educados y amables. Coño, poned algo de vuestra parte, cabrones. Empezaba bien la frase, pero luego... Este también está bien. Vale. Y luego este año pues han ido fuerte con este de que hemos leído. Sí, sí. Orina adentro, que el que limpia los baños es el que hace los pinchos. Exacto. En Galicia, nuestra Galicia, tierra de meigas y de sucesos inverosímiles, la fotografía es muy desagradable, hay que decir. Sí, muy desagradable. Pero este trabajo es así, alguien tiene que hacer este trabajo. Conlleva estos riesgos. Pues sí. El misterio de las cacholas de cerdo en carreteras de Aspontes. Aparecen varias cabezas de gorrino frescas en cruces viarios de la villa minera. Sí, cortadas por la mitad, además. La aparición de cacholas de cerdo frescas en cruces de carreteras de Aspontes ha generado muchas preguntas y ninguna respuesta, al menos de momento. Bueno, la pregunta para mí primero, ¿qué significaba cachola? Que ya veo que son cabezas de cerdo. Total, que han aparecido y, según decían en el concello, decía, no sabemos a raíz de qué vienen ni qué significado tienen, ni son si son un ritual, una broma, si alguien está enfadado con alguien. Bueno, esto es lo más gracioso, que hay misterio sobre ello, no se sabe por qué. Sí, sí. La posibilidad de que se cayeran de un camión de reparto se descarta, dada la disposición de las cacheiras, colocadas en intersecciones, bien con los dos perfiles mirándose de frente o bien con los dos morros orientados en el mismo sentido. O sea, que hay una especie de ritual extraño. Sí, brujería total. Pero no acaba aquí la cosa, porque después, al cabo de unos días, continúa el misterio de las cacholas de cerdo. Aparece una cuarta en Asomozas. Y esta vez, la novedad, la carne estaba curada. O sea, que ya no era carne fresca. Entonces, yo no sé si es un mensaje subliminal, quiere decir algo, o es casualidad. No lo sé. Pero lo cierto es que era una cuarta de carne curada. Lo que pasa es que después de lo que he dicho, a lo mejor la gente piensa que esto ya está resuelto y estamos ocultando la resolución. Pues no lo sé. Es posible que no nos hayamos enterado. Eso no habría que descartarlo, sí, yo creo. Sí, sí, yo creo que además o es quizá mucho... estamos incitando a seguir la broma, no lo sé. No es ninguna broma, ¿eh? No. Vete tú a saber, igual es algo de... ¿Satánico, dices? Sí. Sí. Hombre, chan, chan. Que CSI Cazorlas. ¿Acabamos con La Rioja? ¿Estás asustado? Un poco de miedo. Bueno, La Rioja. Bueno, esta es una foto, bueno, curiosa, porque hay un árbol caído en mitad de una carretera justo debajo de uno de esos carteles verdes que dice, está usted entrando en La Rioja, ¿no? Entonces, ¿qué ha titulado el diario La Rioja? Prohibido entrar a La Rioja durante un rato. La caída de unos árboles impidió temporalmente el tránsito por la carretera que da entrada a la región por el puente de la Puebla de la Barca. Y dice que la naturaleza es caprichosa y tiene sus momentos en los que supera los deseos humanos. Y en esta ocasión un puñado de árboles decidieron plantarse en medio de una de las vías de acceso. Total, que luego lo quitaron y la prohibición de entrar en La Rioja se solventó, no obstante, en un breve lapso de tiempo, por lo que las fronteras riojanas quedaron reabiertas. Quedaron reabiertas las fronteras riojanas. Es que fue solamente un rato. Estamos más tranquilos. Mira, otra foto de los palomos. Ahora con capirote, bueno. y con sotana que le han puesto por el palomo. Poca me parece la multa ahora mismo, ¿eh? Con su canesú, con todo. Hasta luego, Iñigo. Chao. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es. ¿Quieres relanzar tu negocio y atraer nuevos clientes? Entra en serpublicidad.es, danos una idea y te ayudaremos a elegir el mejor camino para alcanzar el éxito. Invertir en tu futuro depende de ti y desde Ser Publicidad te lo ponemos fácil. No esperes más y descubre todas nuestras ventajas. Los mejores productos de las mejores marcas y con un 70% de descuento en la segunda unidad solo los encontrarás en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Como el pack de 6 latas de atún albo en aceite de oliva. Comprando 2 packs, el segundo sale a solo 2,99. Es lo mejor de las mejores marcas. En Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Cuando hablamos de precio Lidl, hablamos simplemente del mejor precio. 200 gramos de salmón ahumado ahora por 5,49. Ahorras un 24%. Y tomate rama por 1,79 el kilo, ahorras un 28%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia. El 16 de marzo del año 1244, los cristianos quemaron en la hoguera a 225 personas. La historia siempre es otra historia cuando te la cuenta Nieves. Los cátaros se posicionan frente a la corrupción del clero, defienden un cristianismo más puro y más participativo, decían ellos, uh-huh. Y con este argumentario empiezan a ganar adeptos por el norte de Europa y por el sur de Francia, hasta que el Papa Inocencio III, para frenar la sangría de clientela, ordenó la persecución de los cátaros.